Señor mío, en este mundo yo jamás tuve nada, pero estoy contento, sí, muy contento. Oh Señor mío, gracias eternas, tú me has dado la vida. Gracias por todo aquello que tú has hecho por mí, por mí. Ahora quiero pedirte tan solo en mi plegaria, que mañana ella se acuerde de mí. Oh Señor mío, gracias eterna, tú me has dado la vida. Gracias por todo aquello que tú has hecho por mí, por mí. Ahora quiero pedirte tan solo en mi plegaria, que mañana ella se acuerde de mí, que mañana ella se acuerde de mí.